tus hombres exercen sus podres poderes. Política local. Cecilio Panela. E perde os dedos, somos uns portais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos, como são lindos. Cecilio, buen día, ¿cómo te va? Cecilio Panela, ¿me estás escuchando? Ajá, yo te estoy escuchando muy bajo. Bueno, contentos de empezar la semana, de empezar trabajando y también de empezar a vivir el clima electoral con mayor proximidad, ¿no? Se acerca el 3 de octubre, faltan 13 días quizás o algo así. Y nosotros, a través de tus columnas políticas, vamos a empezar a escuchar los testimonios de los distintos candidatos de nuestra región. Hoy empezamos con la Alianza Patria y Pueblo, una alianza conformada por fundamentalmente un sector del peronismo disidente agrupado en el MOJUSO, en el Movimiento por la Justicia Social, que a nivel provincial lidera el diputado nacional Moisés Fontela, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el PTP, el Partido de la Izquierda Nacional y una serie de agrupamientos de izquierda. Si te parece, vamos a los testimonios, Gerardo.